Bueno, compartamos la palabra, Evangelio. No vamos a entrar en el Nuevo Testamento, ahora vamos a ir al libro de los Salmos. Ahora vamos a ir al libro de los Salmos. Y después vamos a mencionar un pasaje ya en el Nuevo Testamento. Pero en el Salmo entonces número 40, el versículo 17, lo vamos a tomar como punto de partida. No obstante, vamos a desarrollar algunos de los otros versículos que están contenidos en este Salmo también. Salmo número 40. Qué interesante, usted cada vez que lea los Salmos debe tener en cuenta que quien los escribió, David, pasó por situaciones muy complejas y además muy similares a las que usted y yo podemos vivir en algún momento de nuestra vida, ¿eh? Así que debemos comprenderlas desde ese punto de vista y por eso tienen todavía mayor relevancia las palabras que podemos leer. En primer lugar, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar nuestra vida toda vez que seguimos la palabra, toda vez que obedecemos la palabra, toda vez que practicamos la palabra. Recién ahí produce fruto la palabra en nuestra vida y produce transformación en nuestra vida. Esto lo veníamos compartiendo también en este último tiempo y lo compartimos en la clase de discipulado. Así que es palabra de Dios y es poderosa. Por eso es tan importante. Pero además, en este caso, lo que está narrando la palabra en los Salmos tiene que ver, como decía, mucho con la vida de este siervo de Dios que fue David. Así que él no está escribiendo como alguien que está encerrado en un lugar o se fue a un monte, a una colina o en una cueva oculta y lejana, alejado de todo y de todos. Él se puso a escribir allí, a reflexionar o a pensar o a imaginarse. Él vivió en su propia carne todas las experiencias que está compartiendo aquí. Y vos te vas a dar cuenta, y usted se va a dar cuenta, de que no está contando solo las cuestiones lindas y positivas, ¿no es cierto? Él tuvo el coraje y la humildad de compartirnos a usted y a nosotros también aquellas cosas que no fueron tan positivas en su vida. Y él nos comenta de sus pecados y de todas las consecuencias que tuvo que sufrir como consecuencia de sus malas decisiones o de sus errores. Así que tienen poder también las palabras porque nos está diciendo alguien que no se está presentando como una pinturita y alguien que está más allá del bien y del mal. Se está presentando como alguien verdaderamente humano, como un siervo de Dios, pero completamente humano. Que aún reconociendo sus errores y sus pecados, ha sabido cómo resolver esa situación en su vida. Él ha sabido, con la ayuda de Dios, cómo resolver las situaciones de crisis en su vida y de cómo salir y emerger de esas situaciones duras o difíciles. Así que tiene poder por todo eso. Cuando lea los Salmos, deleítese y diga, pero esto es casi como lo que yo estoy pasando. Y verdaderamente va a tener mucha coincidencia y de identificación, porque nos habla sobre la vida, su vida y la mía también. Versículo 17 del Salmo 40 dice, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aunque afligido yo y necesitado, Dios piensa en mí. Él es mi ayuda y mi libertador, y espero que Él no tarde demasiado. Recién hablábamos de que Dios responde y responde a su tiempo, ¿verdad? Así que aquí nos está pintando también este aspecto. El salmista está diciendo de su situación, ¿ya ve? Está o ha sabido estar en aflicción y en necesidad. Y la aflicción tiene que ver, en principio, a veces más con aspectos emocionales, ¿no es cierto? Uno relaciona la aflicción a una carga emocional, a un pesar, a una tristeza, ¿no es cierto? Así que tiene una connotación así de lo emocional. O puede ser una connotación más de los pensamientos, ¿no es cierto? Uno está afligido y sus pensamientos son difíciles de controlar y tienen la tendencia de ir hacia lo negativo, ¿no es cierto? O hacia lo que no debiera ir. A veces la aflicción proviene o está provocada por obsesiones, o por celos, o por cuestiones que tienen que ver con lo mental y lo emocional también. A veces la aflicción se puede relacionar con algunos aspectos espirituales que uno puede estar viviendo, y el salmista los vivió. En principio, por causa del propio pecado que recién mencionábamos. El pecado siempre ejerce una acción negativa sobre nuestra vida espiritual, apagándola, afectándola, tratándola de dañar, de quitarle fuerza, vigor, energía. Así que el pecado siempre afecta nuestra salud espiritual. Pero a veces la aflicción espiritual proviene de una fuente externa o de una provocación externa, como en este caso es el enemigo. Y Satanás entonces trata de buscar, de oprimir a los hijos y a las hijas de Dios, de generarles alguna incomodidad en lo espiritual, alguna aflicción espiritual. Así que aquí está el salmista diciendo que él estaba afligido, él estaba en desesperación, él estaba en abatimiento. Dice el versículo 2 que Dios lo hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Así que él está expresando esta situación de abatimiento, quizás de soledad, de carga. Pero no solo dice, aunque afligido yo, dice, y necesitado. Y entonces también la situación a veces pasa por la necesidad, que en este caso se relaciona más con las cuestiones materiales o las cuestiones físicas. Tengo necesidad de comprar una heladera porque se quemó, o de comprar un motor para la heladera. Esas son necesidades materiales, ¿no es cierto? En este caso, y todos tenemos necesidades materiales también, pero a veces hay tiempo donde esa necesidad es tan importante y tan trascendente que se puede tornar también en aflicción para nosotros, ¿no es cierto? Sobre todo cuando quizás no estamos contando con recursos y se nos hace muy difícil reponer algo que necesitamos y se ha arruinado. Así que a veces la necesidad tiene que ver con aquellas cuestiones físicas en cuanto a la salud. Tengo necesidad de recobrar la salud, tengo la necesidad de sanidad. Y entonces esa también puede ser la situación. En definitiva, cuando dice aunque afligido yo y necesitado, él lo que está queriendo decir es cualquiera sea la situación por la cual esté viviendo, cualquiera sea la situación o el grado de mi necesidad o de mi aflicción, siempre Dios está pensando en mí. Eso es lo que él está diciendo. Así que el salmista pudiera reconocer esto, y esto lo debe haber escrito porque lo debe haber experimentado en la práctica. Él experimentó esto cuando estuvo en aflicción o en angustia. ¿Qué experimentó? El saber que Dios estaba pensando en él. Y esto es lo que lo fortalece en principio en medio de la situación adversa. Mientras espera y clama por la intervención de Dios y por la respuesta de Dios, puede estar fortalecido porque sabe que Dios está pensando en él. Y cuando dice que Dios piensa en él, lo que está diciendo es que Dios se ocupa de él, que Dios está interesado en él, que Dios está atento, que Dios atiende a su hijo, a su hija, a su siervo y a su sierva, siempre. Y toda vez que Dios te ve en esta situación, en un pozo, en aflicción, en angustia, en tristeza, con carga, con necesidades materiales o físicas, Dios está atendiéndote. Él está ocupado de vos. Tu vida está en el corazón y en el pensamiento de Dios. Así que Él ya está preparando y obrando aquello que vos necesitás. Y esto te tiene que fortalecer. ¿Cómo es tu pasar hoy? Hay pesar, hay angustia, hay tristeza, hay dolor. Pues Dios está pensando en ti. Y está pensando en vos porque quiere bendecirte. Porque Él no aprueba esa situación para tu vida. Porque a Él no le agrada que vos o yo como hijos o hijas tengamos que sufrir esas circunstancias. Él quiere traernos, como dice acá, a libertad. El salmista está diciendo que Dios los sacó del pozo de la desesperación. Los sacó del lodo cenagoso. Esta es la acción de Dios para contigo y para conmigo. No es dejarnos allí sufriendo. Es decir, bueno, haz lo mejor que puedas, ya va a pasar, que corra el tiempo, de ninguna manera. Dios está pronto a venir en tu auxilio, dice la Biblia, para extender su brazo y vos te puedas tomar fuertemente de él y entonces Él sacarte del pozo. Qué interesante, porque aquí en el versículo que acabamos de leer, el 2, dice que no solo lo hizo sacar del pozo, de la desesperación y del lodo cenagoso, sino que hizo, mis pies puso sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué significa poner sobre una peña, poner sobre una roca? Mire, dos cosas. Número uno, estar sobre una roca es estar sobre un lugar firme y seguro. Uno se siente seguro cuando está sobre la roca. No se siente seguro cuando está sobre el barro. Imagínese estar en arenas movedizas. ¿Qué seguridad tiene uno? No hay ninguna, porque va viendo que se mueve más y más se hunde. Así que estar sobre una roca firme, usted sabe lo que significa, ¿no es cierto? En esas circunstancias, tener un alivio enorme, es sentirse seguro y confiado. Así que Dios no solo te saca, te pone sobre una roca firme para que estés seguro y confiado. El Señor es nuestra roca firme. Sobre Él debe estar siempre nuestra vida porque allí estamos seguros. Pero la roca implica también otra connotación que tiene que ver con que cuando uno está sobre la roca, dice, está por encima de los problemas y de las dificultades. ¿Ves? Me sacó del pozo. ¿El pozo qué es? Profundidad. Estar allá abajo. ¿Y me trajo a dónde? Acá arriba. Y acá arriba entonces estoy por encima de esas situaciones que me agobiaban, que me angustiaban. Estoy en Cristo, así que estoy seguro. Ya no hay desesperación, ya no hay lodo. Ahora estoy confiado en Él y espero su completa liberación de parte mía, de parte suya. Así que esta es la actitud que Dios tiene para contigo y para conmigo toda vez que estamos en estas circunstancias o en estas situaciones. Dios dice, es mi ayuda y mi libertador. Siempre es nuestra ayuda a Dios. Y Dios procura su ayuda para contigo, a veces directamente. Él es quien la provee de manera directa. A veces lo hace a través de alguna intervención milagrosa, pero definitivamente sigue siendo Él. Y a veces te procura la ayuda a través de otras personas que Él escoge. Y dice, vení para acá, quiero que vayas y bendigas la vida de mi siervo y de mi sierva que está en esta situación. Vení para acá, te bendigo con esta bendición para que la compartas con aquel que está en esta situación. Definitivamente sigue siendo Dios el que es mi ayudador, solo que ahora se está valiendo de otro instrumento, de tu vida o de la vida de otro, para venir a bendecirme. ¿Por qué es que a veces nos cerramos tanto a que otros puedan bendecir nuestra vida en el nombre del Señor? ¿Por qué trato de arreglarme siempre yo por mí mismo? Y no puedo ver que el otro puede ser un instrumento importantísimo para mi vida de parte de Dios. ¿Por qué no recurro a otros para decirles cómo estoy, cuál es mi situación, qué necesidad tengo? Hay muy pocas respuestas que pueden encontrar esta inquietud, seguramente usted las conoce, así que yo no la voy a compartir. Pero el punto es, ¿cuántas veces Dios habrá querido ser mi ayudador y yo no he sabido recibir esa ayuda? Casi como que a veces la estoy rechazando, casi como que a veces me niego a recibir ayuda de Dios. Pero por otro lado estoy renegando de cuál es mi situación y quiero salir de esta situación. Lo cierto es que Dios es tu ayuda. Todas las veces que Él quieras que Él lo sea, lo va a hacer, porque Él es fiel, porque te ama y porque su pensamiento está en ti. Lo demás depende de cada uno de nosotros. Él siempre va a ser nuestro libertador. Siempre que le permitamos a Él levantarnos de ese pozo, salir de ese lodo, derribar los muros que nos encierran, romper las cadenas que nos atan, Él va a ser siempre nuestro libertador, porque te ama, porque quiere bendecirte y porque vos estás en su pensamiento y en su corazón. Pero eso depende de vos y de mí. Si a mí me están aferrando cadenas que son durísimas y pesadas y que ya sé que yo no me las voy a poder sacar de encima y Dios me está procurando su ayuda, pero yo digo, no, no, deja que yo me las voy a arreglar yo solo. Es, no, ¿para qué le voy a contar a alguien? No, mejor yo, quédate tranquilo. Pues así me va a ir. Es como pretender salir del pozo y patalear, y con el pataleo lo único que hago es hacer el pozo cada vez más hondo. Así que nunca tengas esta actitud. Deja que Dios te bendiga y te dé la victoria lo antes posible. ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir en tristeza, en angustia, en desesperación? Clama hoy, pero si clamás, deja que Él obre con poder y gran gloria. Él es ayuda y libertador, es fuente de poder, es fuente de riqueza y es fuente de vida para nuestra vida. Por eso podemos decir que si uno está afligido o necesitado, es decir, si uno tiene problemas emocionales o de pensamiento o espirituales o físicos de salud o materiales, podemos decir que Dios cura, que Dios sana, que Dios fortalece, que Él restaura, vivifica, transforma, embellece tu vida, limpia, sostiene, levanta. Y tantas otras cosas que usted podría agregar. Y al hacerlo, y al ponernos sobre esa roca, esto es señal finalmente también de triunfo y de libertad. En el pozo hay encierro, hay estrechez. En la roca hay libertad, hay espacios. Así que eso es señal de triunfo y de victoria sobre esa situación que te tenía y te estaba perjudicando también. Así que es interesante porque finalmente el salmista está diciendo ahí que esa sea la situación. Él estaba tranquilo y seguro en que Dios lo iba a ayudar y ahí iba a libertar. Y sin embargo le dice, pero no tardes. Señor, no tardes. Bueno, lejos está esto de ser un rezongo o un reproche de parte de David para con Dios. No es una queja, ¿no es cierto? Él está diciendo no tardes, pero al decir no tardes está también queriendo decir que él espera. Él va a saber esperar y espera confiadamente. Se regocija ya en lo que Dios va a hacer, aunque todavía no se lo imagina por completo, pero él sabe que Dios es fiel y que lo va a liberar y que lo va a rescatar y que va a ser su ayuda. Así que él está queriendo decir que es la espera confiada para el momento oportuno de la intervención completa de Dios para con él. Así que Dios ya está obrando y él espera esa completa obra que se realice en su vida también. Dice en el versículo 1, pacientemente esperé a Dios. ¿Se da cuenta? No es que cuando le dice no tardes, es como que le está diciendo, apurate, dale, ¿no ves? No, no es de este estilo ni de este espíritu. Él dice, pacientemente esperé a Jehová. Dice, Señor, rescata a tu siervo, rescata a tu hijo, a tu hija. Y él sabía que Dios ya lo había escuchado. Y él sabía que Dios ya lo había visto. Y él sabía que Dios ya estaba en camino, que estaba todo bien, que no iba a pasar más nada, que lo iba a traer a libertad, que lo iba a rescatar, que lo iba a ayudar, que lo iba a sanar, que lo iba a fortalecer. Así que estaba confiado y celebrando esa victoria que Dios iba a hacer en favor suyo. Y ahí entonces en el versículo 4, fíjese en cuanto a la espera paciente. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado, dichoso, feliz. Aquel hijo o hija de él que pone en Dios su confianza. Y si uno confía, sabe esperar. Porque la impaciencia implica duda y no confianza. ¿Cómo termina todo esto? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así que habrá celebración, habrá un cántico nuevo, habrá gozo en tu vida una vez más, porque de aquella situación que te estaba afligiendo o aquella situación que requería algo, tu vida, alguna necesidad, Dios la supo suplir, la cubrió, te bendijo, te rescató, etc. Así que ¿qué hay ahora? Y hay gozo, y hay alabanza, y un cántico nuevo. Y Dios está permanentemente haciendo esto en nuestra vida. Así que permanentemente debe haber cántico nuevo en nuestra vida, desde nuestro corazón, toda vez que nos reunimos, cantar y alabar al Señor con todo gozo, con toda confianza, con toda fidelidad, Porque este es nuestro Dios. Acá está descrito cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios y cómo es Él. Así que porque Él es como es, tan fiel y misericordioso, es que le tenemos que alabar y engrandecer su nombre permanentemente. ¿Sabe? Patricia dijo al principio, bueno, muchos venimos directamente de nuestro trabajo y venimos con algunas dificultades o cosas que van pasando en el día y con preocupaciones y demás. Y la Biblia dice allí en 1 Pedro que llevemos toda nuestra ansiedad a Él, a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es un pasaje muy similar a esto que describimos recién en el Salmo. Y claro que a todos nos vienen preocupaciones o desafíos o problemas. Bueno, y tenemos a Dios. Así que tenemos que buscarlo a Él y vamos a recostarnos en Él y a descansar en Él y a confiar en Él. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar nuestras cargas en Él, nuestra aflicción en Él, nuestra necesidad en Él. Una vez una persona que requirió el trabajo de un carpintero en su casa y el carpintero se propuso a trabajar y quería comenzar a trabajar en esa casa y de pronto se le rompió una de las máquinas eléctricas, se le quemó el motor, así que no pudo hacer el trabajo. Y era una máquina importante, de bastante dinero y muy valiosa. Y si no tiene la máquina no podría trabajar y si no podía trabajar no iba a poder ganar dinero en esos días mientras la reparaba. Y este dueño de casa se imaginó a sí mismo, dijo, yo estaría despotricando y ya estaría así, estaría diciendo cualquier cantidad de barbaridades. Pero me llamó la atención porque esta persona parecía haberse quedado tranquila y al menos parecía haber paz. Claro que estaba preocupada, pero había paz en su corazón. Y entonces me dijo, bueno, yo me voy a retirar, me voy a ir a mi camioneta, me voy a volver a mi casa, voy a ver cómo puedo solucionar esto lo más rápidamente posible y luego volveré. Así que lo acompañó hasta la puerta y esperó que el hombre subiera su camioneta y se fuera a su casa. Pero cuando trató de poner en marcha la camioneta no arrancaba, y no arrancaba y no arrancó. Así que también había allí un nuevo problema. No sabía bien porque no era mecánico, pero algo grave pasaría porque no pudo arrancar nunca. Y sin embargo, en estas circunstancias, este hombre, el carpintero, le pide al hombre, mire, me pasa esto ahora, no me podría acercar a mi casa porque es tanto distante. Digo, sí, cómo no, yo lo voy a acercar. Pero mientras iba a su auto y a prepararlo para llevarlo, se volvió a preguntar, pero esta persona con todo lo que le está pasando puede estar así tan tranquilo, yo estaría trepándome en las paredes. Así que lo llevó a su casa. No hablaron demasiado durante el camino, al menos de estos temas, y cuando llegó a su casa, el carpintero se bajó, y antes de entrar a su casa se dirigió a un árbol que tenía al costado de su casa y puso sus manos sobre él y tocaba un poco sus ramas. Estuvo un instante allí nada más y luego fue y golpeó en la casa para entrar a su casa. Y él observaba todo eso. Y cuando le abrieron sus hijos, su esposa, inmediatamente una sonrisa muy brillante estaba en su boca y en su rostro y abrazó a sus hijos y a su esposa bien feliz, los besó a todos, e inmediatamente luego se dio cuenta y volvió a este hombre para saludarlo y agradecerle que lo hubiera traído hasta acá. Y entonces dijo, mire, me disculpa, yo quería hacerle una pregunta, dice, ¿qué es ese árbol? Y dijo, ah, ese árbol, no, dice, mire, yo a ese árbol lo llamo el árbol de los problemas. Cuando estoy fuera de casa siempre encuentro algún tipo de problema, de dificultad o de preocupación. Pero cuando llego a casa no quiero entrar y llevar todo eso dentro de mi casa. Así que ese árbol es el árbol de los problemas, yo voy y dejo esos problemas y esas preocupaciones allí y entonces luego entro a mi casa libre de todo ello. Y puedo disfrutar de mi familia y estar en paz. Y sabe, le dice el carpintero, a veces me ocurre que cuando salgo al otro día para volver a trabajar de mi casa, algunos de los problemas que dejé el día anterior ya no están en el árbol. Bueno, la ilustración nos guía a poder reconocer que Dios es ese nuestro árbol al cual tenemos que acercarnos permanentemente, diariamente, continuamente y dejar en Él nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestras necesidades. Cuando lo hacemos así, cuando tomamos contacto con esta fuente de vida que es Dios, pues entonces va a haber paz en nuestro corazón, va a haber quietud en nuestros pensamientos, vamos a poder tener el control sobre la situación, no que las situaciones nos controlen a nosotros, porque cuando así pasa, nos descontrolamos. Así que tenemos que acudir a Él, y cuanto más al volver de nuestros trabajos a casa, y antes de entrar a casa, tener esa oración: Señor, no fue un día duro, pero vos sos fiel. Renová mis fuerzas, te dejo estas preocupaciones, ni sé qué hacer, pero vos sí sabes qué, y yo dejo todo esto en tus manos. Y este solo ejercicio, sencillo ejercicio, es muy poderoso. Y usted va a notar cómo Dios y la paz de Dios va a reinar sobre su mente, sobre su corazón. Y no le va a impedir disfrutar del vínculo con su familia o con sus hijos. Porque si no, uno entra nervioso, tensionado. A veces después cualquier cosa que ocurre en casa solo es la oportunidad para explotar y para descargarnos de esas tensiones sobre quienes nada tienen que ver y sobre quienes son inocentes de todo. Y después nos tenemos que agarrar la cabeza porque le estamos agregando más problemas a los problemas que ya teníamos. Porque en todo caso ahora tenemos que pedir perdón y saber reconocer que no obramos bien. Así que, ¿qué le parece si tomamos esta guía de la palabra y esta ilustración para decir: Señor, vos sos mi ayudador, vos sos mi libertador? Si estoy en un pozo, estaré por muy poco tiempo, porque yo clamo a vos y vos inmediatamente venís en mi ayuda y en mi auxilio. ¿Hay algún pesar en tu corazón? ¿Hay alguna preocupación importante? ¿Hay algo que te está doliendo? ¿Hay algo que te entristece? ¿Hay algo que te está afligiendo? ¿Algo que te cause pena? ¿Algo que te causa dolor? ¿Algo que te hace llorar interiormente? ¿Algo que no te permite disfrutar de paz y de gozo del Espíritu de Dios? ¿Hay alguna necesidad? Deja que Dios sea tu ayudador. Deja que Dios venga, te tome de la mano y te saque de ese pozo y te ponga en alto, te ponga en la peña, en la roca que es Jesucristo. Así que si hay alguno en esta noche que está en esta circunstancia y desea que oremos por él, como hacemos habitualmente, vamos a pedir que puedas venir aquí para orar y para bendecirte en oración. Y Dios extenderá su mano, tocará tu vida, tu corazón. Acordate, la Biblia decía: trae tus cargas, pero déjalas en él. Él tiene cuidado, él te va a cuidar, él te va a bendecir. Él va a llevar esa carga, ¿eh? Así como ese árbol y ese carpintero que iba y tocaba las ramas, ¿eh? Ahora vas a tener que tocar las manos de Jesús, las manos de Dios, y él va a tomar, no tu carga, tu vida va a tomar para bendecirte, ¿eh? Y vamos a bendecir en oración a estos preciosos hermanos y a todos los que tengan necesidad. Así que los hermanos de la iglesia, les voy a pedir que vengan aquí y van a orar por cada uno de ellos. ¿Quiénes van a estar ministrando a la necesidad de estos hermanos? Facundo, Maximiliano, Walter, alguna de las hermanas. Si es más de uno, no importa, oren de a dos o de tres por cada uno de ellos, pero desaten bendición de Dios sobre la vida de cada uno de ellos. Y roguemos y clamemos a Dios que bendiga y sea ayudador y libertador de cada uno de ellos en la circunstancia que estén viviendo. Así que ministrale ahora en oración. Hacelo en el nombre de Jesús. Hacelo en el nombre de Jesús. Bendecí esa vida. Clama a Dios por esa vida. Señor, levantamos en alto la vida de tus hijos y de tus hijas ahora. Les ponemos en tus manos, Señor Todopoderoso, para que obres con gran poder y gloria. Señor, desatamos de los cielos una bendición especial, poderosa, Señor. Oh, en tu nombre sean rotas cadenas. Señor, que quites toda aflicción, toda angustia, toda carga, todo pesar. Transforma la tristeza en gozo. Oh, que sea restaurado el gozo del Espíritu en cada una de sus vidas. Que haya un cántico nuevo, Señor. Que haya baile, que haya celebración. porque son tus hijos y tus hijas, Señor. Bendito sea tu nombre. Señor, glorifícate en cada uno de ellos. Rescátales, Señor, sácales del pozo y ponelos sobre una peña y una roca firme y fuerte, sobre Jesucristo, Señor. Trae paz, pone paz en sus corazones, aquieta sus pensamientos, Señor, y que ellos puedan perseverar en la confianza, en fe, esperando, Señor, de ti, porque tú eres fiel. Señor, tu pensamiento está en ellos. Ellos están en tu corazón. Por eso les bendecimos, Señor, y te glorificamos a ti. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, Señor, restaura. Señor, sana. Transforma, Señor. Fortalece, Padre, a los que se sienten débiles. Da fuerza al que está cansado, Señor. Levántalos, Padre, levántalos, renuévalos en ti, Señor. Oh, alabado seas, te rogamos, Espíritu Santo, que hagas la obra en esta tarde también, Señor. Oh, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito seas, Padre, bendito seas, Jesucristo. Bendito eres, Espíritu Santo. Llévate su tristeza, su carga. Llévate sus lágrimas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, ellos son liberados ahora, son rescatados, Señor, para ti en el nombre de Jesús. Gloria a ti, gloria y honra a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Atribuimos toda la gloria, Señor. Toda la honra, todo el honor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que oramos ahora y todos decimos amén. Cuando decimos amén, ¿qué significa? Señor, yo también pido eso.